Entre el 1 y el 31 de enero de este año se llevó a cabo la primera encuesta de inquilinos argentinos organizada de la Federación de Inquilinos Nacional. La misma tuvo como objetivo es que ha quedado relegado desde las estadísticas y políticas públicas, primero del 2008, que se dejó de tomar en cuenta este valor al momento de analizar la canasta básica familiar, el valor del alquiler. Y también porque no existe hace mucho tiempo ninguna encuesta o estadística oficial que permita conocer la realidad que hoy viven los inquilinos en la Argentina, que hoy representan casi el 17% de los hogares del país. E incluso en ciudades como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ushuaia y Río Gallegos, casi terminan representados entre el 38, 34 y el 30% de la población respectivamente. Uno de los principales resultados de la encuesta es que los inquilinos destinamos más del 40% de nuestro salario solamente en alquiler. Es importante aclarar que es el valor neto del alquiler, sin contar ni las expensas ni los impuestos que también nos hacemos cargo, como así tampoco el tema de las tarifas o los bienes y servicios. Por lo tanto, hoy estaríamos afirmando y reafirmando, porque lo venimos planteando desde el año pasado, que el argentino que alquila destina más del 50% de su salario solamente en alquiler. Otra de las cuestiones importantes que surgieron producto de la discusión que nosotros tenemos en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación cuando debatimos el proyecto de la ley de alquileres, es que nos plantearon que a medida que se construyen más viviendas o que la solución para los inquilinos es que sean propietarios o que se construyan más viviendas. Y dentro de la encuesta consultamos si habían consultado algún tipo de crédito hipotecario o habían averiguado algún crédito hipotecario. El 64% de los encuestados afirmó que había averiguado los requisitos o la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Pero también consultamos si se alguna vez consideraron que iban a ser propietarios o tenían expectativa de ser propietarios y más del 70% decía que no, que no consideraban o no tenían expectativas de que en algún momento iban a ser propietarios y que este porcentaje llegaba a más del 80% cuando eran inquilinos que llevaban más de 10 años alquilando. Otra de las cuestiones que también está relacionado con el primer punto que planteamos es el tema de las preocupaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los inquilinos? Y casi el 90% su mayor preocupación es el tema del precio. Volvemos a reafirmar y con esto seguimos insistiendo en la necesidad de que se apruebe la ley de alquileres que ya cuenta con media sanción del Senado, donde establece una regulación en los aumentos de los alquileres, basándonos en parámetros objetivos. Y nuestra propuesta, que ya contaba con esta media sanción, es que los alquileres se ajustaran de manera anual y con un coeficiente que surge en promedio de partes iguales entre el índice de inflación y el costo de variación salarial o los salarios. Otra de las preocupaciones que tenía es el tema de la comisión inmobiliaria, que también es el segundo más importante, y ni hablar en Córdoba en particular, el tema de los requisitos económicos y requisitos propietarios. En Córdoba nosotros tenemos problemática que por la migración que tiene el polo estudiantil y a su vez también en la ciudad de Córdoba en particular, desde el interior a la ciudad de Córdoba, muchos de los requisitos que se plantean no solo es que exigen niveles altos de salarios en blanco para poder presentar garantías personales, sino que a su vez también exigen garantías propietarias que tengan domicilio dentro de Córdoba. Y para la gente del interior es una complicación muy importante, ni hablar si son aquellas personas que vienen a estudiar desde el interior del país, que obviamente su familia tiene un inmueble o una propiedad fuera de la provincia de Córdoba. Por último, y no menor, es con respecto a los encuestados. ¿Cuál fue el porcentaje de respuesta con respecto a hombre y mujer? De los encuestados, el 60% de los encuestados son mujeres. Y le consultamos si alguna vez habían tenido problema para alquilar por tener hijos y De ese 60%, el 25% nos informaba que habían tenido inconvenientes o habían rechazado la posibilidad de alquilar por tener hijos.